Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. ¿Cómo estás? Desde aquí mandarte un fuerte abrazo, un saludo fuerte, un besazo. En definitiva, te está saludando David Calderón. Te hablo desde este programa que se llama Trovador Urbano. Ya lo conoces más que de sobra. Estamos este año celebrando nuestros 30 años en antena, y qué mejor que hacerlo en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Si no, también puedes hacerlo con programas más largos a través de nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, y donde también nos puedes escribir haciéndolo a trovadorurbanoradio@gmail.com. Es un disco del pasado, pero es una banda de máxima actualidad. Te hablo de este 3, el tercer disco que sacaron los malagueños Siddhartha antes de parar su carrera y volver a retomarla hace escasos meses. Están grabando lo que será su próximo cuarta duración, pero de momento nos vamos a quedar escuchándoles, vamos a quedarnos disfrutando de este auténtico combo de heavy metal malagueño que nos dejó en su momento, que yo tuve la posibilidad de verles en su momento también, y este Si Duele Existe va a ser un buen preámbulo de lo que esperemos nos preceda en este año 2024. Escuchas para arrancar la nueva edición del programa a los malagueños Siddhartha con este tema, Si Duele Existe. Como siempre, mil gracias por la escucha. Siddhartha. El silencio, no hay más ruido en el alma que en silencio. Cuando llega la noche y te arropa el insaciable estómago del miedo. Lastres, cada cual más viejo y sincero, y mi corazón un fósil de cristal al que protejo con mi débil cuerpo entre mis huesos. Si duele existe y no hay lugar ni forma en el viento la tarde. Inhalo inmóvil, aroma samaria, flor marchita, una oleada de fotos ambiguas, tan reales que podría acariciarlas y arroparlas. Definitivo, de nuevo, como bien te digo, que no mucho tiempo tendremos nuevo trabajo de esas bandas que dejan el camino, pero por diferentes cuestiones y sobre todo por amor a la música. Hay gente que por vena se metía a otras cosas y así terminó, por desgracia, en los 80 y en los 90, y hay gente que la música la lleva también en la vena y vuelven a desarrollarse como músicos, en este caso, con lo que esperamos sea un trabajo tan digno como el resto de su carrera discográfica de Siddhartha, de los malagueños. Niño Muñeco, puedes escuchar una entrevista en nuestro podcast al completo que nos presentaron a este Abriendo Bocas, Cerrando Picos, y vamos a acercarnos a escuchar uno de sus cortes. Próximamente, segundo trabajo fonográfico de Niño Muñeco, y en este caso nos quedamos con este Tasquero. En ocasiones me canso de la realidad, como un fico me planto en la barra de un bar. Camarero, le sugiero una cerveza, estamos tardando ya. Miles de voces me taladran la cabeza, la tarta está a reventar y vuelo. Pues amigo, nací tasquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Sin respirar, con la segunda de tranqui, que fresquita está. ¡Qué fresca está! Ya la tercera mi pH estabiliza, no sé por dónde andará. La camarera para pedirle más birra, me ve y me grita, ya va y vuelo. Pues amigo, nací tasquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Caballero, vamos a cerrar. Aquí la cuenta le traigo, se hizo tarde ya. ¡Qué tarde ya! En mi bolsillo hay canciones, no dinero, dando un salto mortal. Mi mente grita a mis pies, para Dios quiero. Me largo sin pagar y vuelo. Pues amigo, nací tasquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Y van los grifos si hay cerveza en su interior, porque los de agua pa' mí qué raros son. Y vuelo, pues amigo, nací tasquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. Excelente, desde luego, Niño Muñeco, que nos lleva a escuchar también a una veterana dentro de lo que es el heavy metal de los años 90, con bandas como Darkmoor o Dream Maker en aquellos momentos, y luego ya un montón de colaboraciones internacionales, y en este caso te hablo de Lisa C. Martín. Puso en funcionamiento en el año 2022 su primer trabajo fonográfico, Nothing Without Pain, del que te quiero proponer, saliéndose de ese sonido ya que nos tenía muy acostumbrados, ese power metal de finales de los 90 y principios de los 2000, vamos a acercarnos a conocer este, como bien te digo, Nothing Without Pain, este The Closing One, de la madrileña, todo un clásico, sin lugar a dudas, de nuestro heavy metal femenino, Elisa C. Martín. Hace unos días, en uno de los últimos programas, te presentábamos este Invisible, que era una de las obras que nos hicieron llegar los chicos de Vitoria-Gasteiz, Entropía. Otra de estas obras que nos han hecho partícipe, en este caso este EP, sigue marcando esa dinámica que te acerca a los al progresivo, no sé decirte, sino al eclecticismo, al buscar nuevas propuestas que, sobre todo sonoramente hablando, en los años 60 y 70 eran muy promiscuos muchos músicos que luego, al fin y al cabo, han sido muy grandes y que de esas fuentes, de esas maneras de hacer música, beben entropía. John Bellido al teclado y a la voz, Roberto Nieves a la guitarra y voz, Lasto al bajo y Andoni Penella a la batería conformaban y conforman, en este caso, Eclipses, como bien te digo, que es este EP que vamos a padalear de estos euskaldunes que, a través del tema del segundo corte, Disania, nos vuelven a poner en la pista de su música. Ahí tienes, como bien te digo, a Entropía. Escapar. Y desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com, donde también tenemos ubicado nuestro blog y podcast, nos hacen partícipes de este último videoclip del mallorquín El Rey Salitre junto a Y las Malas Lenguas. El Rey Salitre y las Malas Lenguas. Con este Sé que me mientes, como te digo, desde Asalto Mata Radio Rock, en ese compendio de bandas asociadas. Estrellas, guiarme sin destino. La rutina diaria pesa, es la losa del oprimido, son cadenas que ahuyentan sueños. Aprendí que uno es su dueño, puede volar sin miedo, que tal vez otros miren tus ojos y vuelen también. Somos el espíritu del bosque, somos el río que va limpio, somos la nieve que está en la montaña, seremos lo que queramos. Siempre habrá algún desvalido, el camino está lleno de espinas, de almas demasiado vacías y odios que marcan voluntades. Por eso en aquel caballo galoparemos los dos juntos, abrazados y de la mano, por un corazón florido. Desde luego, el que sabe hacerlo mantiene, retiene, retuvo y vuelve a dar una vuelta de tuerca al heavy metal. En este caso, sin mostrar nada nuevo, pero esa nueva obra de Judas Priest nos lo vuelve a poner, al menos para mí, como la gran banda que ha tenido durante 50 años el género, el heavy metal. Invisible Shield es ese último trabajo que ha acompañado a esa sentida poesía que te traigo semana tras semana y que nos lleva concretamente hasta tierras barcelonesas. Midnight Motel se llama la banda de la que vamos a hablar en cuestión ahora con este trabajo, con este Give Me Some, y que a través de 9 temas nos trae un rock and roll también con tintes jarroqueros de corte muy americano, y que te voy a proponer por primera vez con este Easy Money, que es el segundo de los cortes que se adentra dentro de Give Me Some de los barceloneses Midnight Motel. I was told no time left. cómo se maneja My Night de Motel en el estilo, una auténtica maravilla que no nos hace salir de tierras catalanas. Subimos un poquito más arriba, es en Girona, en Palafolls, con Juan a las voces, José al bajo, Kiko también a la guitarra, Gabriel a la batería y Mario a la guitarra y coros. Te hablo de Always My Fall. Esta banda gerundense nos acerca uno de sus cortes de su primer larga duración. Este First Away, que da paso a acercarnos a la recta final del programa con los sonidos duros. Vámonos con ellos, vámonos con estos gerundenses que te van a gustar seguro, que son Always My Fall. Yeah! ¿Cómo mola este grupo gerundense? Desde luego no nos han dejado fríos y, como bien te digo, nos ha puesto en la vereda. Esto es Always My Fault, de lo que continúa después de ellos. En este caso, los manchegos de Ciudad Real, Incordian, con su última obra, Donde está la muerte, del cual les traemos ese nombre mismo, ese título genérico de la última obra de los manchegos Incordian. Ahí te los muestro, como bien te digo, a estos chicos de tierras manchegas, que son una auténtica maravilla. Y de las cenizas de Cannibal Grandpa, una banda que también sonó en su momento en el programa, nos hacen llegar Bone Carver, este Carnage Funeral, esta banda de Brutal Death, gente que conoce más que de sobra el estilo y que a través de estos 9 cortes nos propone sonoridades brutales a través, como te digo, de Bone Carver, creo que lo digo bien. Ya sabéis que mi inglés es un poco complicado y este Ancient Atrocity nos los presenta con este trabajo. Ahí están, como bien te digo, esta fantástica banda de Brutal Death que son Bone Carver. Como siempre nos gusta ese formato CD que reivindicamos, no sé, la escuela, reivindicamos semana tras semana, porque creo que lo analógico también está muy vigente y que menos que volver a tenerlo presente en cada uno de nuestros programas. Y ha sido siempre, como bien te digo, un auténtico placer el haber estado contigo en estos 60 minutos de pura Radio Rock, apoyando a nuestro rock en sus diferentes formas y en sus diferentes vertientes. Te ha hablado David Calderón y, como bien te digo y te reitero, puedes entrar en nuestro blog y podcast para escuchar entrevistas más largas en Asalto Mata, Radio Rock .com/trovador-urbano y también escribirnos a trovadurbanoradio@gmail.com. Como siempre, darte mil gracias por la escucha y cerramos con un enorme clásico, en este caso con Platero y Tú. Si tú te vas, se llama el tema, recordándote que sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Platero y Tú, hasta pronto, se os quiere, chao. Maletas y coge las cosas que te regalé.